muy difícil para ti. Que estás sintiendo cosas que juramos no sentir. Que es amor por mí. Y dijimos, cuando todo esto empezó, no confundir deseo jamás con el amor. Aunque tú hayas sentido que tu piel no puede vivir, nuestro estado civil es amante. Que es muy difícil para ti. Que estás sintiendo cosas que juramos no sentir. Que es amor por mí. Dijimos cuando todo esto empezó, no confundir deseo jamás con el amor. Aunque tú hayas sentido que tu piel puede mi piel, nuestro estado civil. Placer junto a Lirios y dice así: solo amante. Muchas gracias.